Yo, era la estrella que cumplía tus deseos, haciendo que se vea bonito lo que estaba feo. Yo era tu burro de carga, tu guagua de acarreo. Por ti bailaba salsa en medio de un tiroteo. Por ti yo era capaz de secar el mar con una toalla, besar un cocodrilo, dar la vuelta a la muralla. Tú eres ese novio puntual que nunca te falla, el del ramo de flores con un poloche de raya. Yo era ese bobo que saltaba con lo que era, haciendo que tú te rieras de cualquier manera. No ponía pero, siempre hacía lo que tú quieras. Nada de opiniones, siempre todo a tu manera. Por tus ojos veía, buscaba donde no había. Por ti le daba forma y vida a lo que no existía. Por ti yo vivía y a la vez por ti moría. Por ti lo daba todo, eras la vida mía, pero me dejaste. Y de nada me valieron todos los trotes que yo cogí por ti. Como quiera me dejaste. Solo espero que te vaya bien con ese que tengas por ahí. Al final tú me dejaste. No le pare a nada que más para adelante vive gente mujer. Yo sé que tú me dejaste, pero puede apostar que un hombre como yo ya tú no volverás a ver. No volverás a ver. No volverás a ver. No volverás a ver. No, no, no, no, no, no. Yo solo quería tratarte como a ninguna. Yo te apagué la luz del sol y te bajé la luna. Siempre te traté como la bebé de mi cuna. Yo no quería muchas mujeres, solo quería una. Yo por ti dejé de ser, solo para complacer. Busqué la mil y una forma de darte placer. Por ti yo hacía que fuera lo que no podía ser. Y si rompías mi corazón, lo sabía coser. Por ti daba la vuelta al mundo, de calzo sin parada. Hacía que fueran de verdad los cuentos de hadas. Peleaba con un león, también con toda su manada. Porque después de ti y no había más nada, yo hice posible lo imposible, visible lo invisible. Por ti yo era capaz de corregir lo incorregible. Hacía que un carro corra sin el combustible. Por ti yo resistía lo irresistible, pero me dejaste. Y de nada me valieron todos los trotes que yo cogí por ti. Como quiera me dejaste. Solo espero que te vaya bien con ese que tengas por ahí. Al final tú me dejaste. No le pare a nada que más para adelante vive gente mujer. Yo sé que tú me dejaste. Pero puede apostar que un hombre como yo ya tú no volverás a ver. No volverás a ver. No volverás a ver. No volverás a ver. G. No, no, no, no, no, no. Yo soy JC La Nebula, el freco más romántico. Familia Nebulosa, Big David produciendo. NGF Evolution Studio, que lo que la melosa, DJ Chip, Luigi el Niga, el Barriático, el Jet Set.